Boca de polen. Boca de polen. Red de comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Bienvenidos a su programa Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Les acompañará su amigo Vladimir Contreras. Pero antes de iniciar, quiero mandar un saludo a todas las personas que nos están escuchando desde la Frecuencia Libre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. También las personas que nos escuchan desde Radio Muculum en Occhuc, Radio Axtlequilcop en Bachajón, en Oaxaca por Radio Namdía en Mazatlán, Villa de Flores, y Radio Jempoj en Tlahuitoltepec, y también a las personas que nos escuchan en la Sierra Norte de Puebla por Radio Tzinaca de San Miguel Tzinacapan. Saludos y abrazos también a quienes nos sintonizan por el cadenazo de radios libres y comunitarias con la consigna Salud para Todas y Todos. El día de hoy en Palabras Sonoras tendremos una plática con nuestro amigo Miguel de Jesús Hernández, mejor conocido en las redes sociales como Rongo Rongo Chiapas. Con él platicaremos sobre el daño que le estamos haciendo a la naturaleza. A propósito del derecho humano a la información, a tener medios de comunicación propios y autónomos como las radios libres e independientes y comunitarias, sucede que el senador Ricardo Monreal propuso eliminar el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, lo cual ha sido considerado como un grave retroceso en materia de derechos humanos, y para profundizar en este tema compartiremos una entrevista realizada a Eric Huerta, compañero integrante de la Asociación Civil Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad. También tendremos el reporte de Arturo Espinosa de la Red de Comunicadores Boca de Polen con la situación del coronavirus en el norte de Jalisco. Durante el programa escucharemos las cápsulas realizadas por la radio comunitaria Hitontic con datos precisos sobre qué es el coronavirus COVID-19, cómo surgió y cómo cuidarnos. Todo esto en lengua materna tzeltal. Gracias a Genoveva y Jesús, radialistas apasionados de esta emisora, por compartir sus producciones. Como cada semana, tendremos la participación de nuestra querida compañera Gaby López, quien desde Tuxtla Gutiérrez nos envía la columna Voces Ensortijadas con el tema La presencia del cenzontle. También tendremos la participación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas con su cápsula informativa Noti Frayba. En la música presentaremos al coro de Acteal con el tema Canto a la Madre Tierra, a propósito del medio ambiente y el COVID. El coro de Acteal es una agrupación musical que acompaña la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Maquinarias traen para poder destruir a nuestra madre tierra, la intención es saquear todo. A todas las riquezas que hay dentro de la tierra, no nos toman en cuenta a los pueblos originarios. Toman en cuenta a los pueblos originarios. En mi canto les comparto desde mi corazón que la madre naturaleza, que la madre tierra, que los árboles, los ríos, lagos y las selvas, que los cerros y las sierras se defienden y no se venden. Que los árboles, los ríos, que los lagos y las selvas, que los cerros y las sierras se defienden y no se venden. Se defienden y no se venden. Se defienden y no se venden. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Palabras sonoras. Palabras sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras sonoras. Sonoras. Palabras sonoras. Pindilla yijak el tanael stohol tasumulkum te chamel COVID-19. Skumulkum yijak el tanael stohol bin udil aita juhuntik mukulumetik tas pamal balumilal. Chikan hayeb yahtalul sukmachatik tzakbil atik coronavirus. Anishich yastak ta pasen yuun mashpuk te chamel. Sba bial, pantin la yishta el tel. Te chamel COVID-19, ulta lumaltik México tas cuenta choshtul ansiminigetik de talik de yan mukulum, teletzak milikishtel yuun te coronavirus. Tas la hibal uyun febrero. Shchakumul, chiknata koleltik te chamel. Ay chikanish te coronavirus tas tohol ansiminik te mayuk balo emik tabel. Te machatik tzak bilik toy muel yahtalul. Ach tapasel ateletik yuun ich mashpuk ate chamel. Ay shchakumul to pasatas lumaltik mehiko tachanep shchabinik yuil marzo. Yosh kumul, bayuk tahtik te chamel. Ay to ha te bantish y bantik zwa yuun toy muel yahtalul te chamel ta koleltik. Ay yosh kumul to ochotik tahun shchabinik yuil abril. Temuk ul snail pushiletik och tabokolil yuun maash och ate hayep machat saktilabil ate chamel. La yich akel pasta hok te yesh ayinotik tahnahtik sok makel snail nopunentik. Makel snail ateletik patias tzok spa la hunep yushivinik tatul ants vinik. Binti yash shu spasta tapatila yuun te chamel. Yash akota nael stohol yantik bi yash shu shko tapasel kalal yash ko yahtalul te hayep machat sakbil hain chamel into. Chan kumul. Shchebas chak hachel. Alat kuemish yahtalul te machat saktilabil ate chamel. Yameshu te yesh chahach hanish hich yesh chah tulana te chamel tash chebach chahachel. Hain to yameshu spasta ta oshep kalal tabalune puk alal kashemish ate yosh kumul. So kumul, tubish te chamel. Yayich akel nael stoho te tubish te chamel kalal te yantik mukulumetik tas pamal balumilal. Uispek an beyel yahtalul te machat saktilabil te coronavirus. Hanish hich yayich cham pasel ateletik yuun kanantayeltik tapatilal. Y le damos la bienvenida a nuestro queridísimo amigo Rongo Rongo. ¿Te quieres presentar, por favor? ¿Qué tal, Vladimir? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio de Palabras Sonoras. Pues es un gusto, un placer para mí estar aquí con ustedes. Soy Rongo Rongo Chiapas, una persona muy apasionada por la ciencia, el arte y un biólogo también de corazón. Saludos a todos. Muy bien, también de nombre Miguel. Miguel, así es, Miguel de Jesús, Rongo Rongo Chiapas. Muy bien, pues estaremos con Miguel durante este programa. Esta es una conversación que estamos haciendo vía telefónica, pregrabada para el programa de Palabras Sonoras, cuidando nuestra sana distancia, porque ahora, fíjate, rongo, rongo, que el coronavirus está en su etapa más crítica de desarrollo y pues estamos viendo que en todo el país la alerta ahorita es máxima de contagios y pues ya lo estamos viendo, incluso algunos de ustedes han de haber visto un vecino, una vecina, algún pariente, algún amigo, una amiga que ya ha sido afectado por esta pandemia de coronavirus y pues hay que echarnos la mano también en lo que se pueda. Mi estimado Rongo Rongo, pues ¿qué es esto del medio ambiente? ¿Por qué lo tenemos que cuidar? Y sobre todo recordar que el 5 de junio fue el Día Mundial del Medio Ambiente. Pues bueno, resulta que vivimos todos en el medio ambiente, que somos parte de él. Realmente también nosotros somos medio ambiente y tanto la comida, el agua, todo lo que nos da vida, de lo que dependemos, forma parte del medio ambiente, todos los componentes con vida y sin vida. Y este 5 de junio que acaba de pasar es un recordatorio cada año desde 1974 que tenemos para poder hacer conciencia sobre la importancia de conservarlo, de no tirar basura, de poder cuidar nuestro entorno natural, los bosques, las selvas, el desierto, ya que nos proporcionan tantos recursos, es un tesoro del cual nosotros debemos sentirnos orgullosos, y por eso es la que se celebra, que se conmemora cada año el Día del Medio Ambiente, para que no se nos olvide que somos parte de él y que tenemos que cuidarlo, porque pues de eso depende el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de todas las generaciones que aún vendrán. Y pues claro, tenemos que estar pendientes de que esté lo más saludable posible. Y sobre todo ahorita muy preocupados porque la pandemia del coronavirus, como les decía al principio, está en su máxima etapa de contagio y pues debemos recordar que no debemos dejar de tener las medidas de cuidado que adoptamos desde el principio de esta pandemia, que la sana distancia, que es la higiene de las manos, lavarnos las manos durante al menos 20 segundos, durante varias veces al día, sobre todo las personas que están en contacto con más personas, lavarse las manos a cada rato, el cubrebocas, el gel, bueno, varias cosas que no debemos dejar de usar porque ya vieron que el coronavirus sigue en pie. Y pues hasta ahora pues todavía no se ha desarrollado una vacuna, que ya hay muchos médicos y médicas que están en eso, los científicos sobre todo están en esto del desarrollo de las vacunas, pero todavía tenemos que cuidarnos quizás por un mes o un mes y medio, todavía tenemos que estarnos cuidando. Y pues sí, esto es algo un poquito aburrido, estar en casa o a veces un poco muy difícil para algunas personas que tienen que salir a trabajar y pues si no se trabaja pues no hay dinero para la papa. Es algo muy difícil, un tema muy difícil esto de estar cuidando la sana distancia cuando no hay las posibilidades para hacerlo. Mi estimado Rongo Rongo, no sé si quisieras que continuemos con el tema en este tema del medio ambiente, pero recordando que estamos en una etapa muy crítica del coronavirus. Claro que sí, pues resulta entonces que, bueno, el coronavirus también es posible que haya sido una consecuencia de nuestra forma de actuar ante nuestro medio ambiente, pero también resulta que pues en este día la conciencia ambiental que debemos tener como sociedad no es suficiente, porque en muchas ocasiones, o yo podría decir que en la mayoría de los casos, en un mayor porcentaje, las grandes empresas son las culpables de que este medio ambiente esté deteriorándose cada vez más. Nos hacen sentir culpables de que está contaminándose los mares, el aire, la tierra. Sin embargo, de acuerdo a algunos analistas económicos políticos, existen alrededor de 100 empresas en todo el mundo que son responsables de más de la mitad de los daños que existen en nuestro planeta. Por lo que la idea de unirnos también como sociedad, como pueblo, como gente, la gente común, es también de exigir leyes ambientales reales hacia esas empresas, que las empresas también tengan esa conciencia ambiental y no solamente sea parte de su discurso, sino sean acciones reales que puedan influir en la disminución de la contaminación, que tengan un aprovechamiento, una transformación de sus desechos sólidos, líquidos o gaseosos, que también sean racionales en cuanto a la utilización de los recursos naturales, por ejemplo, las empresas mineras transnacionales, principalmente de Canadá o de otros países, que llegan a establecer sus empresas extractoras en países como México, en el resto de Latinoamérica, en sitios en donde las leyes son muy laxas, son bastante leves contra ellos. Y pues eso también es un factor, es algo que como sociedad tenemos que hacer, tenemos que exigir en el medio legal que las empresas tengan una conciencia ambiental y sean racionales con su forma de actuar. No sé tú qué opinas. Sí, efectivamente, estas 100 empresas causantes del daño son las que están ocasionando también el cambio climático. Y pues no es reciente, ¿no? Ronco Ronco, desde ya desde mucho tiempo, yo diría desde que, híjole, la revolución industrial, o no sé, tú sí, me corregirás, pero las empresas han causado el daño ambiental de una manera tal que es lo que ahorita está provocando que estos desequilibrios ambientales nos estén ocurriendo, ¿no? Porque las lluvias, de por sí, las lluvias existen desde que existe la Tierra, existen las lluvias, ¿no? Pero sí, más o menos poco después, sí. Un poquito después de que formó la Tierra, iniciaron las lluvias. El caso es de que las empresas y la humanidad vienen a ocupar en el ciclo de vida de la Tierra, pues no sé, los últimos segundos, y en muy poquito tiempo estamos acabando con el planeta, y nada más nos podemos dar una vuelta, no sé, a la de donde vivimos, podemos dar una vuelta y darnos cuenta cómo ha sido el deterioro ambiental. Yo les cuento, por ejemplo, que aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, tenemos varios cerros que están partidos, están como si hubiera llegado un ratón gigante, o más bien una rata gigante, y hubiera mordido como queso los cerros, y se los ha transformado en tabique, en arena, y todo eso, además de extraer minerales pétreos, ha construido también muchas asentamientos humanos en lugares donde antes habían humedales. Entonces eso ha causado mucho también el deterioro ambiental. Y pues sí, tú mencionaste la minería, ¿no? Entonces sí, me acuerdo, me viene a la mente ahorita este desastre ambiental que están haciendo las empresas que hacen bloques, por Ajá, ejemplo. Exacto. ¿Cómo sí. ves? Sí, pues aparte también algo que ya es reciente de unos 20 o 30 años para acá es la obsolescencia programada. La forma en que muchas empresas se han enriquecido al proporcionarnos productos que se descomponen muy rápido y forzan a la gente, a los usuarios, a comprar uno nuevo pues varias veces al año. Entonces, todos esos desechos que se producen de celulares, televisores, electrodomésticos, todos esos desechos van a parar a lugares en donde no se utilizan, no se reciclan y contaminan tanto el aire como la tierra o los mares. Entonces, aparte de que para poder crear un celular, un televisor o cualquier otro aparato electrónico se necesita extraer, se necesita echar mano de la minería, extraer diversos minerales y el proceso también es abrasivo, contaminante, los productos finales no tienen un fin, digamos, pensado para que no puedan causar tanto o más daño de lo que se necesitó para poder elaborarlos. Por ejemplo, las pilas, todos ese tipo de aparatos no tienen un destino real, racional, ¿no? Entonces, siguen contaminando y las empresas pues siguen produciendo cada vez más. Así que pues el daño es a todas luces algo inevitable, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer, mi estimado Rongo Rongo? O sea, el deterioro ambiental está muy acentuado. También recordar, por ejemplo, que acá en San Cristóbal de las Casas hay una empresa que se llama Coca-Cola, bueno, que todo el mundo la conoce, y que se lleva más de 1 millón de litros diariamente de los mantos acuíferos de San Cristóbal. Y mientras que a tu casa, a mi casa, que tú y yo vivimos en San Cristóbal, escasea el agua, o si llega, llega toda turbia, llena de tierra. ¿Qué tenemos que hacer, mi estimado Rongo Rongo, para ayudar a cuidar este medio ambiente? Pues principalmente la unión como pueblo, para poder exigir en la legalidad al gobierno que pues aplique leyes, verdaderas leyes ambientales contra las empresas. Eso no quiere decir que se cierren, sino que las empresas también tengan conciencia y sean racionales en el uso de los recursos naturales, pues son de todos. Pienso yo que el principal factor que va a intervenir es el gobierno, porque de él dependen la mayoría de las decisiones, pues a gran escala. Si el gobierno quiere eliminar una empresa o reubicarla, lo puede hacer. Si el gobierno quiere aplicar restricciones en el uso de los recursos, también lo puede hacer. Pero como ciudadanos, como pueblo, tenemos que levantar la voz para que el gobierno nos escuche, ser y pues que actúe como un brazo del pueblo, ¿no? El gobierno eso debe ser, al fin y al cabo eso es la voz del pueblo. Y pues también eso con la ayuda de la ciencia, porque para tomar decisiones racionales, decisiones que nos beneficien también económicamente a todos y que puedan conservar a nuestro medio ambiente, tenemos que aprovechar los avances de la ciencia. Pues no sé si te has dado cuenta que actualmente el gobierno está tratando de revivir el petróleo, de actuar con proyectos que no benefician al pueblo, por ejemplo el Tren Maya, que pues nos han dicho, nos lo han vendido como una conexión y un avance y el mejoramiento del turismo, pero pues están quitando tierras a comunidades, están también dañando zonas naturales muy ricas, pues donde va a pasar se conoce como el Gran Petén, y son selvas que tienen tesoros invaluables, tanto arqueológicos como naturales, y pues también la creación de una nueva refinería, que tampoco es algo bueno para nuestro medio ambiente. Si bien el petróleo ahora está devaluado, la intención del gobierno no es ver hacia el futuro. Tenemos que aprovechar los avances de las energías limpias, las energías amigables con el medio ambiente. Pues el gobierno también está poniendo muchas barreras contra eso. Y como pueblo tenemos que informarnos, tenemos que leer, tenemos que buscar la manera de promover ese conocimiento, tanto el conocimiento ancestral de los abuelos, de la gente que sabe, que conoce la tierra, como el conocimiento de la ciencia. Muchas veces hay puntos en común entre ellos y lo importante es cultivar ese tipo de conocimiento para poder tomar buenas decisiones como sociedad que vayan en función de un beneficio común y eso también de la mano de la ciencia, como te digo, y de las leyes. Así es, pues estos también proyectos o megaproyectos como el Tren Maya, el Tren Transísmico, son proyectos que vienen desarrollando los gobiernos, también hay que decirlo, neoliberales, ¿no? Que, bueno, el neoliberalismo es algo que ha criticado mucho el actual gobierno, sin embargo, es lo que más está empujando, ¿no? Proyectos neoliberales que tienen cayendo. Que ver con el desarrollo de los grandes capitales. Sí, dígame, estimado. Están cayendo en lo mismo, ¿no? Exactamente. Justamente. Sí, en lo mismo con estos proyectos y en lugar de ver con hacia tecnologías de creación de energía diferentes, ¿no? Por ejemplo, la energía producida por celdas solares. Ajá, la energía fotovoltaica. Exactamente. Ajá. O sea, hay muchas formas de producir energía que ya no tenga que ver con los con el carbón, los hidrocarburos, ajá. ¿No? Sí. ¿Tú sabes algo de eso que nos puedas comentar? ¿Cómo qué otras energías podríamos acudir para no seguir destruyendo nuestro planeta? Pues resulta que en el centro del país, ya nos comentarán nuestros amigos que nos escuchan en Puebla, cerca de ahí hay un lugar que se llama Los Humeros, en donde utilizan energía geotérmica. La energía que sale de la tierra, pues como tú sabrás, México es un país volcánico y uh-huh. tiene muchas zonas en donde es posible aprovechar la energía que proviene de la tierra, la energía de los volcanes, o la que existe en zonas, en fallas geológicas, donde se libera a la superficie y pues es posible utilizarla de una manera eficiente para crear energía eléctrica, que es la principal, uno de los principales motores de la sociedad, ¿no? También pues la energía fotovoltaica, como tú lo mencionas, pues como somos un país latinoamericano en donde hay mucha radiación solar durante todo el año, es factible utilizar la energía que nos llega del sol para convertirla en electricidad. Y también eso, claro, mejorando también la eficiencia de las celdas solares, porque todavía no tienen tanta efectividad, pero sí con el tiempo están trabajando para mejorar su eficacia. Uh-huh. Y pues también la energía eólica, ¿no? Que es un poco más controversial por el efecto que causan a las aves, por ejemplo. A las aves, ajá, que hay cierta perturbación en donde se colocan estos ventiladores, pero también es una opción que es mucho menos agresiva contra el ambiente que el carbón o el petróleo, ¿no? Uh-huh. Sí, porque, por ejemplo, allá en el Istmo, también en el Istmo de Oaxaca, ajá. hay una gran resistencia hacia la energía eólica, precisamente. Eólica. Ajá. Porque ha incluso perturbado la migración de las aves, por ejemplo, y también las grandes extensiones de tierra que ocupa, pues se la han quitado también al campo, a los campesinos que producen, ahora sí que la papa del día. Ajá, sí, en ese caso es más controvertido ese tipo de, esa fuente de energía. Sí. Pero pues sí, la geotérmica y la fotovoltaica son alternativas, buenas alternativas al petróleo y al carbón. Y también el consumo diario que hacemos en nuestras casas también puede hacer una gran diferencia, es decir, apagar los focos que no estemos usando, apagar la compu si no la estamos usando, si tienes aire acondicionado, pues usarlo el menor tiempo posible. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer. Nacionalizar también, claro. Que la idea de muchas personas es llegar a la autosuficiencia energética, que cada hogar, cada casa y cada familia pueda producir su propia energía, sus propios alimentos. obtener el agua de la lluvia, la energía del sol. Digo, puedes instalar tu propia celda fotovoltaica y tener energía eléctrica. Utilizas el agua de la lluvia, puedes sembrar tus propios alimentos y de esa manera también es posible subsistir. Que sí falta mucho para eso, pero ya podemos empezar. Creo que se puede hacer, sí. Sí, ya podemos empezar porque creo que al menos muchas personas tienen un pequeño sitio en su casa y pueden sembrar un poquito de verduras. Y si no, pues también hay otras alternativas para sembrar en poco espacio con esto, ¿cómo se llama? Que es este... Sí, los huertos verticales o las azoteas verdes. Sí, o sea, siempre se puede hacer cosas alternativas y que cosas pequeñitas que podemos hacer en nuestra casa pueden ir abriendo caminos a que este medio ambiente no se vaya deteriorando tan rápidamente y podemos a lo mejor frenar un poquito este cambio climático que nos está perjudicando todos los días. Y pues sí, o sea, todo el mundo se queja porque se le inunda su colonia por estas lluvias, pero nadie hace un esfuerzo por también desde casa de contribuir un poquito con el medio ambiente. O sea, poner una composta, quizás cuando tienes un poquito de paga, pues entonces comprarte unas celdas fotovoltaicas que incluso ya un par de celdas fotovoltaicas ya te pueden producir una energía considerable para la luz de la casa, por ejemplo. Para el día a día. Que ya te pueden, no digamos todavía un refrigerador, que todavía es más difícil. Pero por ejemplo, para algunos aparatos, sí. Allá en déjame te cuento, mi estimado Miguel, que en Puebla, ahora que mencionas Puebla, me acordé de la cooperativa Tosepan Titanisque, en Cuetzalan, hay en un Cuetzalan. Hotel muy bonito que tiene energía fotovoltaica, celdas solares le llaman, y que producen con ello cerca del 30, casi el 40% de la energía que se utiliza en el hotel proviene de las celdas fotovoltaicas. Y cuando la producción de energía es mayor y pues no tienen muchos huéspedes y hay poco consumo de energía eléctrica, la Tosepan inyecta esa energía producida al sistema eléctrico y así se ahorran una lanota además. Sí, fíjate que es muy interesante este proyecto porque también, sí, afortunadamente tuve la oportunidad de conocerlo. La gente está bien organizada. Sí. Y también tienen biodigestores, tienen su propio banco, producen sus propios alimentos. Y creo que también a eso vamos, eso es lo que hace falta en la sociedad, la unión, ¿no? La organización. Así es. Para fines comunes y que nos beneficien a todos. Así es, pues le aprovechamos para mandarles un saludo caluroso a nuestros amigas y amigos de Radio Tzinaca que están en San Miguel Tzinacapan, que está como a unos 15 minutitos de Cuetzalan, la cabecera municipal de Cuetzalan, donde está este proyecto. Y pues ellos también allá desde San Miguel Tzinacapan también están luchando ahí con la radio comunitaria para mejorar el medio ambiente. Saludos ahí a Marza, pues, saludos a todas las compañeras y compañeras, al Nacho, a todos los que nos están escuchando ahorita desde ahí. Pues no sé si quieras agregar algo más, mi estimado Rongo Rongo. Pues bueno, en resumidas cuentas debemos cultivar nuestra conciencia ambiental. Todas las personas que nos escuchen y que tengan la oportunidad de tener o que tengan huertos o sitios que puedan cultivar la tierra o que lo hacen, que lo han hecho por muchos años, pues que sigan haciendo, pues es un tesoro del que no todos podemos gozar, que si bien algunos tenemos tal vez alguna azotea verde, jardines urbanos, lo ideal es poder comer, sembrar lo que consumimos, que no tiremos basura en las calles, siempre hay que mantener limpio nuestro entorno, y pues a la gente que no lo ha hecho aún, pues la composta es una buena opción para poder cultivar plantas para separar la basura, desechos orgánicos e inorgánicos. Si es posible, también podemos reciclar el papel. Hacer papel reciclado también es una buena forma incluso de crear, de hacer arte. Los plásticos o el resto de los desechos, pues si es posible, si hay un centro de acopio en el lugar donde vivimos, también hay que llevar los desechos de PET, las pilas, el cartón. Hay muchas opciones que podemos realizar para poder conservar nuestro medio ambiente. Unámonos para poder tomar decisiones a mediana o gran escala. No sabemos qué tan lejos pueden llegar nuestros pensamientos y nuestras ideas. Y lo más importante, cultivar el conocimiento. Procurar que el conocimiento tradicional siga adelante su curso, que podamos informarnos de los avances de la ciencia y pues que también hagamos de nuestro país un lugar mejor. Y pues un saludo a todos los que nos escuchan en Bachajón, en Ochug, en toda la selva de Chiapas, en Oaxaca, en Puebla. Son lugares maravillosos y hay que amar a nuestra tierra, a nuestro México. Así es. Y pues muchas gracias por la invitación, Vladimir. Muchas gracias. Y ahora en estos tiempos de coronavirus y en estas etapas críticas, todos estos consejos es muy útiles porque si hay que buscarnos ocupaciones, ¿no? Por ahora que estamos en casita. Y sí, una claro. Ocupación muy básica es mejorar el medio ambiente desde nuestra casa, ¿verdad? Así es, exacto. Empecemos por nosotros, por nuestro hogar, por nuestra casa, y el mundo va a cambiar. Exactamente. Eso dicen los grandes pensadores. Empecemos desde casa. Así es. Pues muchas gracias, mi estimado Miguel. Saludos a Saskia también por la oportunidad también de comunicarnos contigo. Y a tu familia también, artistas, tu papá carpintero, pintor también como tú. Ya luego seguiremos haciendo otras pláticas contigo. Déjeme decirles a nuestro auditorio que no es la primera vez que participas, sino que ya van varias veces, otras cantando también. Y sí, afortunadamente, y gracias. Sí, ha habido varias oportunidades y que seguiremos aquí molestándote, mi estimado Rongo Rongo, para que sigamos hablando del medio ambiente u otros temas también, con musicales también, en otras emisiones. Es un placer, Vladimir. Igual un saludo para todo el equipo de Palabras Sonoras, a toda la audiencia de la Frecuencia Libre. Un saludo para todos y pues gracias. Aquí estaremos pues cuantas veces nos invites. Min ati coronavirus, de coronavirus ha hun chap chanul chameletik de yayak simal ha nishit yantik simal obal de tulan yip pich bit il te simal te yash mak I kaitik yu un. SARS, de chanul chamel de yayak COVID-19 ha nish ha hun chamel de yayak simal obal. De coronavirus chikna ta China ta habil 2019 yashu kases beh batik ta yalel kehtik alal chkopohotik chobanahotik sat isubahotik alal yahpatweh ba kotantik sobte machat sakwil ati chamel. Waibah piktik te bay hilem tes chanul chamel. Hamehich ya kishtik bel tah kaptik te memalah poktik yame shush och takhtik nitik soksitik. Pindias tak pas te me ay senyel kich oh te COVID-19. Te me ayish obal kak te matot tulanu. Einan me ta na kananta ya me abas sok ilame avil te mash tulana away. Te me ba tanel poshil ich ames makil ani. Hanishit chep metro me sha bilbasok te yantik ans miniketik. Imame sha pik tak ap te bitik ay. Albeya te machatik ay aun te yakuk chunik te mantal into. Lehame postel awai te oranash te me vokol ya shkash ik suk te me kush o tulan chanish awai te bay nopol avotan. Te me yashua wung opohan ta jahan tak in yun te postel wanehetik leime ya yalbat bantina il poshil yashbat. Machatik atema vokoluk yashu sakotu un te tulan chamel. Hame temel mamaletik te ayish oshwinik habil ya vilalik o temek ashish ae. Hanishish te an swinik te yich oh yantik chameletik. Hichbitil askal te achich eltik toyol presion. Chamel te yavil chushtik mach ah huhpen sok yantik shan. Hanishich uk te an stik te ayik oh toyalik te yutish chushtik. Alaletik te mato ayuk kwep habil yun sok mach ah yich oh milawal chamel cancer o VIH. Banti haktik ayeh kaitik. Tas pamalk inal Mexico ha 800-00-44-800. Hame yah talul unte unidad de inteligencia epidemiológica y sanitaria. Tasquinal Chiapas ha 877-22020. Palabras sonoras. Voces ensortijadas. La presencia del censontle. Ágata estaba acomodando en un jarrón las flores que había cortado en el patio de la casa. Escuchó un ruido afuera y se asomó. Era Canela, su perrita, intentando abrir una pequeña jaula que estaba en el piso. Al principio, Ágata no se percató de la importancia de la jaula. Luego recordó que ahí había puesto su papá un pajarito silvestre que estaba herido y un censontle bebé que había encontrado. ¡Canela, deja esa jaula! ¡Canela! La perrita ni siquiera se movió. Siguió atenta en su tarea. Ágata salió, levantó cuidadosamente la jaula ante la mirada de Canela, que no despegaba la vista al pajarito. Ágata lo revisó. Estaba bien. ¿Y el censontle? Le preguntó a su tía Toñi, que se asomó al ver lo sucedido. ¿Quién no está ahí también en la jaulita? No, tía, solo está el pajarito. Observaron las rejas de la jaula. Eran delgadas y por ahí no había podido salir. Vieron al piso entre las piedras. No había rastro de alas, por aquello que Canela lo hubiera comido. Ágata puso la jaulita en una parte baja del tejado para que el pajarito tomara el sol. Se percibía nervioso ante el movimiento que había hecho Canela a la jaula en su intento por degustarlo. Siguieron indagando sobre el destino del censontle bebé. No hallaban respuesta. En eso estaban cuando llegó Arturo, el papá de Ágata. ¿Cuál es el alboroto? La tía Toñi explicó lo sucedido. Los tres siguieron buscando al censontle entre las piedrecitas por donde estaba inicialmente la jaula. No hubo rastro y explicación alguna. Ágata hizo memoria. Ese era el segundo día que el censontle había estado en casa. El día anterior, su papá lo había descubierto en el suelo, cerca de un árbol, algo poco común. Él lo llevó a casa y lo puso en la jaulita donde estaba un pajarito herido de una ala, al que cuidaba mientras se recuperaba para dejarlo en libertad. Era la primera vez que Ágata veía un censontle bebé. Le dio mucha ternura cuando le acercaron la comida. Abrió su pico con la cabeza hacia arriba, como esperando que su madre le diera de comer, de piquito a piquito. Fue una odisea darle comida. Esta tarea la hizo don Arturo. Durante la tarde y noche, el censontle emitió unos sonidos que eran como susurros. Los continuó haciendo hasta el amanecer, como si esa fuera su manera de hacerse presente. El misterio de la desaparición del censontle bebé fue casi como su llegada. Ágata recordó que en su familia creían que sus seres queridos que habían trascendido les visitaban a través de mariposas, pájaros o gatos. Quizá eso era el significado de la presencia del censontle. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien. Yo creo la revolución hay a luchar por el derecho. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. La eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, es un retroceso en materia de derechos humanos. El pasado 10 de junio, el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa que reforma el artículo 28 constitucional con el objeto de extinguir la Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, y la Comisión Reguladora de Energía, CRE, para fusionarlos en un único órgano regulador con el nombre de Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar, bajo la premisa de que esto traería ahorros al país. Tras la posterior polémica generada por su propuesta de reformas constitucionales, el legislador confirmó el aplazamiento de esta iniciativa en un mensaje a través de sus redes sociales. Cabe mencionar que la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ocurrida en 2013, fue un logro de la presión y lucha social de distintas organizaciones y movimientos de la sociedad civil, entre ellos la de los pueblos y comunidades indígenas, por el reconocimiento al pleno ejercicio de su derecho a la comunicación. Al respecto, escuchemos a Eric Huerta, de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, AC. En esta ley de telecomunicaciones de 2013, fueron afianzados más tarde en un proceso de consulta que realizó el IFT con algunos medios indígenas y comunitarios y que llevaron a los lineamientos. También se afianzaron con algunos amparos que se metieron para eliminar cosas que se habían metido en la ley que no reconocían la pluralidad y los derechos lingüísticos. Entonces, como ves, esta ley en la que está basada este instituto, pues cristaliza muchas de las aspiraciones que se tenían o materializa muchas de las aspiraciones que se habían hecho tanto por la sociedad civil como por los medios de comunicación comunitarios. Y no hay hasta el momento, aunque siempre puede haber cositas ahí que podrían hacerse, pero es una ley bastante completa que de momento no requiere reformas, sino lo que requiere es ejecutarse cabalmente como se pensó y como está establecido en la propia ley. A decir de las organizaciones sociales, la extinción de estos organismos autónomos, en especial la del IFT, implicaría un grave retroceso en materia de derechos humanos, como el derecho a la comunicación y la libre expresión en un país con una marcada brecha digital. Ahora, esta propuesta del senador Monreal, pues lo primero que hay que decir es que fue hecha a espaldas de todo mundo, ¿no? A espaldas de las comunidades, a espaldas de los expertos, a espaldas de los propios organismos y secretarios que integran la Administración Pública Federal. Entonces, aceptar esta reforma pues sería claramente un paso atrás y sería además apartarnos de las pocas leyes que tuvieron un amplio proceso de discusión y participación de las comunidades, ¿no? Esto que pretende, pues, es lo que haría sería debilitar al Estado y, por tanto, debilitar sus posibilidades de proteger y salvaguardar la libertad de expresión y los derechos a la comunicación. Lo que necesitamos es incluso un regulador más eficiente, más valiente, que ahora, en que se encuentran momentos decisivos de defender los medios de comunicación y sobre todo los medios de comunicación públicos, a los que se les ha estado recortando presupuesto, a los que se ha estado estatizando. Hay que ver y analizar los cambios que ha habido, por ejemplo, en el Canal 11. Hay que ver también el Canal 22, que es una televisión cultural y que ahora su programación de las mañanas la tiene que vender a espacios de venta de productos. Eso es una vergüenza, ¿no? Y todo es por una supuesta austeridad que al final acaba mermando y dilapidando los medios que son de todos, que son de los mexicanos, ¿no? Pues un escenario ideal básicamente es que se cumpla con lo que está en la ley, que tengamos un trámite, un esquema más expeditos, pero eso es por una organización interna del trabajo que tiene que hacer el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y por otra parte, que se trabaje mucho más en la inclusión de los contenidos plurales en los medios de comunicación y que se cumpla con la Constitución en lo referente a garantizar que los medios de comunicación reflejen la pluralidad cultural y lingüística de la nación mexicana. Para la Red de Comunicadores Boca de Polen, en colaboración con la Radio Guayacocotla La Voz Campesina, reportó Iván Fernández. En Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información, queremos saber tu opinión. Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org. Hasta el 4 de junio del 2020, hay 3.543 casos confirmados acumulados a nivel estatal. En la región norte del estado de Jalisco, han comenzado a reportarse casos de contagio por COVID-19. En Colotlán, ya son 25 casos confirmados, y en Mezquitic 2, según la Secretaría de Salud, razón por la que empezaron las alertas y han reforzado los protocolos de seguridad. Compartimos este testimonio que nos envían desde el municipio de Mezquitic. Empezaron las alertas ahora aún más porque el contagiado es de ahí de Mezquitic y como todos los del rancho o las rancheradas vecinas es a donde vamos a comprar el mandado, hacer pagos o cualquier cosa, entonces ya empezaron otra vez con la máxima seguridad y tener más alerta. Ya vinieron ahora a decirnos que la escuela no se va a abrir hasta el 1 de septiembre. Los chiquillos siguen en casa. En la población existe la preocupación de que los contagios se incrementen si no se toman las medidas necesarias de aislamiento y protección, así como el uso de cubrebocas y las medidas de sana distancia. No, qué chance de rascarse uno la panza ni el ombligo siquiera. Con tanta tarea que les vinieron a traer a los chiquillos, ya ni cómo sembrar ni las matas de chile, ni calabazas, ni nada. Y luego, pues ya ahorita apenas están empezando a preparar las tierras para la siembra, para sembrar el maíz. Entonces, pues ya, esperamos que se venga el temporal para distraernos tantito. Pero esperemos que no vaya a ser tanto como se está diciendo, porque pues nos va a afectar mucho a la rancherada, porque ya no vamos a poder ir, pues ni cómo traer el mandado, ni cómo traer lo que uno necesita. Pero no, pues es nada más guardar la calma y esperar y pues ni modo. Agarrar ahora sí, como dijo uno, el toro por los cuernos y esperarse el tiempo que sea necesario, porque pues de todos modos tenemos que tener precaución. Reportó Arturo Espinosa por la red de comunicadores Boca de Polen. COVID soclotil ayehetik. Alal de hach tachiknahel de chamel yu un coronavirus ay me baya lotil ayeh chiknata alel tehana she yotzis shivel suke yutz imbe sol teh lumaltik. Hanishich mashiak nael stohol tes meleril tebitil ay te chamel coronavirus COVID-19. Ya kaktika naik chaosh baluk ayehetik te yashus kol dayat slahinel te lotil ayehetik yu un te chamel into. Sbabial. Ilavil te bay chiknahem te kop ayeh. Tesnail Atletic Yun Ahvalil Hichwitil Secretaría de Salud Federal Soknish Yunuk Tehlumatic Chiapas Haik Teyaspukik Ayehetik Yun Techamel COVID-19 Leimesha Le Avil Te Ayehetik Shchebal Mashapuk Lotil Ayehetik Teyayak Shiv Tesvane Tastohol Ansminiketik Ichameta Muk Tesmelelil Ayeh Teyashul Shkol Taiwan Te Yun Hich Mashpuk Techamel Hichwitil Yayal Ainanta Ana Binyastak Apas Teme Ayisenyel Avijo te chamel sokpan yasta gyavich postayel. Mash achun bin maleko. Aime bayal ayehetik te yashul tahtoholtik te mas meleliluk te yashul tayutil chinam taknetik te ha lotil ayehetik yuun te coronavirus. Hich bitil shposhil te chamel te mel achundik yame yutzin te baketaltik. Ha te ayehetik into mamehau gyayak te atel postayvanehetik. Palabras Sonoras, Esparciendo Voces, Compartiendo Información, es una producción realizada por el equipo de la red de comunicadores Boca de Polen, desde la 99.1 Frecuencia Libre, la Radio Ciudadana, a quienes les enviamos un gran saludo. También agradecemos a las radios comunitarias que retransmiten este programa Palabras Sonoras. Para cerrar, vamos a continuar con el Noti Freiba, una producción del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Noti Freiba. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Sin retorno ni justicia. A 2 años del desplazamiento forzado de comunidades del pueblo maya celtal. 226 personas, integrantes del pueblo maya celtal, permanecen en desplazamiento forzado en Chilón, Chiapas, desde el 4 de junio de 2018, de las cuales 114 son niñas, niños y adolescentes. Además, persiste la omisión del Estado mexicano por prevenir y atender la violencia en la región norte del estado de Chiapas, en el sureste de México, donde proliferan grupos civiles armados vinculados al crimen organizado que actúan en la impunidad. 59 familias de las comunidades Carmen San José y San Antonio Patbashil, en Chilón, afrontan las condiciones de desplazamiento forzado sin ayuda humanitaria por parte del gobierno de Chiapas, y en mayor riesgo para su vida y su integridad durante la pandemia por COVID-19. En testimonios expresan que están sufriendo porque su vida no es lo mismo lejos de sus tierras, sin dónde trabajar ni qué comer, tampoco tienen agua suficiente y carecen de los derechos a la salud y a la educación. Escuchemos a María de Mesa, representante de la Defensoría de la Mujer y de la Infancia del gobierno comunitario de Chilón, en una grabación realizada por la organización internacional SUEFOR México. Pues lo más triste que están sin alimentos, donde yo he visto. Lo que quieren ellos, que se resuelva pues su situación como están ahora, que salieron pues en sus lugares. Hasta el momento no hay justicia, pues no hay una investigación. Lo que quieren es que ya quieren regresar a sus comunidades, ya quieren ir a ver a sus lugares, que donde dejaron, pues sabemos que estar en un lugar diferente, en un lugar, o sea, renta o viviendo en un lugar donde no tienen techos, están en los corredores o atrás de una casa de un rancho y están viviendo. Ahí como que es muy diferente, no hay agua, no hay nada, no hay luz y no tienen dónde hacer sus milpas, quieren hacer sus milpas para sus consumos, para, o sea, sacar algo pues de alimentos, pero no hay. Por eso lo que quieren ellos es que haya una solución, o sea, digamos, lo más pronto posible. Que solicitan a las autoridades que haya pues un justicia. Pues mi nombre es María de Mesa Estrada. Yo soy de la comunidad San Antonio Las Palomas, municipio de Chilón, Chiapas. El Estado mexicano no ha cumplido con el respeto, protección y garantía a los derechos humanos de la población en desplazamiento forzado, así como a la seguridad de toda la población de la región celtal en Chiapas, México. Urgimos el retorno con seguridad de las dos comunidades desplazadas y evitar el desplazamiento forzado de otras comunidades. ¿Cuáles son las omisiones del Estado mexicano en la situación actual de desplazamiento forzado de las comunidades de Chilón? 1. El Estado mexicano ha sido omiso en aplicar los principios rectores de los desplazamientos forzados internos de las Naciones Unidas y de la Ley para la Prevención y Atención sobre los Desplazamientos Internos en el Estado de Chiapas. 2. El Estado mexicano ha sido omiso en garantizar la vida, la seguridad e integridad personal de las 262 personas que viven en desplazamiento forzado. 3. El Estado mexicano ha sido omiso en investigar con debida diligencia los hechos que derivaron en el desplazamiento forzado de las comunidades Carmen San José y San Antonio Podbachil, Chilón, Chiapas. 4. El Estado mexicano ha sido omiso en brindar atención médica, alimentaria, educativa, de alojamiento y de trabajo a las personas víctimas de desplazamiento. Y 5. El Estado mexicano ha sido omiso en implementar las medidas necesarias para el retorno con seguridad de las comunidades del pueblo celtal en desplazamiento forzado en el municipio de Chilón, Chiapas. Notifray, noticias desde Chiapas. Espacio de comunicación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, desde Jobel, Chiapas, México. A 16 de junio de 2020. En coproducción con la frecuencia libre Qué Huelga Radio. Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.